2. Hay muchas personas para quienes la cualidad de la carencia de deseos es difícil, porque sienten que ellos son sus deseos, que si prescinden de sus preferencias y sus aversiones, no quedará ningún yo. Pero estos son sólo los que no han visto al Maestro. A la luz de su sagrada presencia, todos los deseos mueren, excepto el deseo de ser como Él. Sin embargo, antes de que tengáis la felicidad de encontraros frente a frente con Él, podéis lograr, si queréis, la carencia de deseos. El discernimiento ya os ha mostrado que las cosas que más desean los hombres, como la riqueza y el poder, no valen la pena poseerlas. Cuando esto se siente realmente, y no son meras palabras, todo deseo por ellas cesa. Hasta aquí todo es sencillo, solo se precisa que lo comprendáis. Pero hay algunos que abandonan la persecución de los objetos terrenales solo para ganar el cielo o alcanzar la liberación personal de los renacimientos. No debéis caer en ese error. Si os habéis olvidado del yo por completo, no podéis estar pensando en cuándo se liberará ese yo o en qué clase de cielo tendrá. Recordad que todo deseo egoísta ata, por elevado que sea su objetivo, y hasta que no os hayáis liberado de él, no seréis completamente libres para dedicaros al trabajo del Maestro. Cuando todos los deseos del yo hayan desaparecido, todavía puede quedar el deseo de ver el resultado de vuestro trabajo. Si ayudáis a alguien, queréis ver hasta qué punto le habéis ayudado. Incluso tal vez queráis que aquel a quien habéis ayudado también lo vea y os lo agradezca. Esto sigue siendo deseo y además necesidad de confiar. Cuando derraméis vuestra fuerza para ayudar, tiene que haber un resultado, tanto si podéis verlo como no. Si conocéis la ley, sabéis que esto debe ser así. Por esto debéis obrar rectamente, por consideración a lo recto, no con esperanza de recompensa. Debéis trabajar por consideración al trabajo, no por la esperanza de ver el resultado. Debéis entregaros al servicio del mundo, porque lo amáis, y no podéis dejar de entregaros a él. No deseéis poderes psíquicos. Estos llegarán cuando el Maestro sepa que es mejor para vosotros que los tengáis. Forzarlos demasiado pronto a menudo produce como consecuencia mucha perturbación. Muchas veces al que los posee le engañan los falaces espíritus de la naturaleza. Os envanece y piensa que él no puede equivocarse. Y en cualquier caso, el tiempo y la fuerza que emplea para conseguirlos podría emplearse en trabajar para los demás. Los poderes llegarán en el transcurso del desarrollo, deben llegar, y si el Maestro ve que sería útil para vosotros el que los tuvierais antes, os enseñará a desarrollarlos sin peligro. Hasta entonces, estáis mejor sin ellos. Debéis precaveros también contra algunos pequeños deseos que son corrientes en la vida diaria. No deseéis jamás brillar o aparecer como inteligentes. No tengáis ganas de hablar. Es bueno hablar poco. Todavía es mejor guardar silencio, a menos que estéis completamente seguros que lo que queréis decir es verdadero, bueno y provechoso. Antes de hablar, pensad cuidadosamente si lo que vais a decir posee estas tres cualidades. Si no es así, no digáis nada. Es bueno llegar a acostumbrarse desde el primer momento a pensar cuidadosamente antes de hablar, porque cuando alcancéis la iniciación debéis fijaros en cada palabra, no sea que digáis lo que no debe decirse. Mucho de lo que se habla corrientemente es innecesario y necio. Cuando se trata de chismes es dañino. De modo que más vale que os acostumbréis a escuchar, más bien que hablar. No expongáis opiniones a menos que se os pidan directamente. En resumen, pues, las cualidades son saber, osar, querer y callar, y la última de las cuatro es la más dura de todas. Otro deseo común que debéis reprimir seriamente es el de inmiscuiros en los asuntos de los demás. Lo que otro haga o diga o crea no es cuestión vuestra, y debéis aprender a dejarle completamente solo. Él tiene perfecto derecho a pensar, hablar y actuar libremente mientras no interfiera con los demás. Vosotros mismos reclamáis la libertad de hacer lo que creáis que es mejor. A él debéis concederle la misma libertad, y cuando la ejerza, no tenéis ningún derecho a hablar de él. Si pensáis que se equivoca y podéis hallar una oportunidad para decirle privadamente y de un modo delicado por qué pensáis así, es posible que podáis convencerle. Pero hay muchos casos en los que incluso eso sería una intervención inadecuada. Por ningún motivo debéis comentar la cuestión con una tercera persona, porque esa es una acción muy ruin. Si presenciáis un caso de crueldad hacia un niño o hacia un animal, vuestro deber es intervenir. Si veis que alguien quebranta las leyes del país, debéis informar a las autoridades. Si tenéis a vuestro cargo la instrucción de otra persona, puede ser deber vuestro hablarle amablemente de sus faltas. Excepto, en esos casos, no os metáis en los asuntos de los demás y aprended la virtud del silencio.